Mucho, mucha, muchos, muchas. Mucho. Con función de adverbio es invariable. Me gusta mucho el español. ¿Te gusta el voleibol? Sí, mucho. No, no mucho. Mucho, mucha, muchos, muchas. Con función de adjetivo y pronombre, concuerda en género y número con el sustantivo al que acompaña o sustituye. No tengo mucho tiempo libre. Mucha gente cree que el español es fácil. ¿Cuántos libros lees al año? Muchos. ¿Cuántas amigas tienes? Muchas.